hace un mes, dirigido por esas casualidades que le dan los dioses aztecas a los malos cantantes, coincidimos en México con un momento al menos muy milagroso y curioso de la historia, piense cada cual lo que piense, ver esos inditos enmascarados entrar en el Zócalo en una hermosa mañana de domingo. Yo me sentí un poco irregular porque hacía 4 años que le debía a un letrista que se llama el subcomandante Marcos. Una canción que no había podido hacerle, porque simplemente pues, hay cosas que yo no sé hacer. Así que Panchito, que es muy chulo, hijo de puta, se puso y hizo una hermosísima canción sobre la letra del subcomandante Marcos, con música de Cabo Furriel, de Pisa Chiste, los sargentos. Así que yo, para no quedar tan mal, añadí luego un trocito que ahora vamos a estrenar en su conjunto para ustedes dos. A buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera. Mis canas de alcanfor, adolescente.